Passem llista. Òscar Peret, sí. Acaba d'arribar. Presente. Xus de l'Hermosa. Presente també. El Nacho, també. Sí, i el Pere, que està aquí. I Pere Bernal, que s'amaga darrere d'una publicitat del MediaMarkt, també està amb nosaltres. O sigui, estem tots. Ell no és tonto. Dan està aquí, no és tonto. L'Iñigo està d'aquí, que tampoc és... Bueno, sí, una miqueta tonto, tonto sí que és. I l'altre. I l'altre, o sigui, estem tots. O sigui, no, no tenim cap excusa per no, no començar a programar. No falta, no falta ningú, així que podríem començar el programa. Fa calor, eh? Fa calor i m'he tret el jersei. No saps què posar-te. Ah, fa calor aquí, però és on està el Xus. És on està el Xus. Perquè el Xus és un home. Xus és un home. Com la noche y el dia. Estar aquí i ahí fuera... Tots els tècnics són campeones. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Mira, nos tapamos cada bocata antes de entrar, que no. Una mica de tos, eh? Es que era muy grotesco el que te has comido hoy, macho. Es que menjar bocata a las 12 o la 1, tío. Es que atención, era un pan de chapata de esos, con harina por encima, que todavía de esos antiguos de pueblo. Que te dejan las manos como si fueras un narcotraficante colombiano. ¿Y qué te llevaba dentro? Queso. No, no, formatge, però de Burgos. Madre mía. Tu no pots menjar un formatge normal i un pernil normal, eh? Sí, no, una mozzarella. No, sempre sí, de Burgos, sempre de sitios de fuera. Que claro. No hi ha bon queso aquí o què? Home, aquí hi ha un alcadilla amb el formatge. Pues ya está, come d'aquí. Come d'aquí un poco. Come d'aquí. Come d'aquí, come d'aquí. Mira, come d'aquí. Aquí. No sé, qué guarro és. Come d'aquí. Ja sé per on vas. Bueno, aquí comença el show dels especialistes secundaris com no, passant que dos minuts de dos quarts a quatre. No, no, és que no es pot fer. No. Vinga, els emails. Tenim un avís, tenim un missatge a la gent que ens envia mails a l'adreça, ja la sabeu, sí. especialistes@cadenaser.com. Sisplau, som gent ja que comença a ser gran, encara que no ho semblem, per la veu, som gent que comença a ser gran, i sisplau, lletres de menys grandària que Arial 16 no la podem llegir. Clar, Arial, com a molt, no, 14 és poquet també. Sí. 14 pateixes. Però és que envieu més... 16, que és com estan escrits els guies. Aquí tinc un que està fet en 8, em sembla. Arial, no arriba, sí, no arriba al 10. És una hormiga caminant de por ahí. No sí, se ve, sí. No veiem. Som gent que no ens agrada fer esforços i menys llegint. Si fos un DVD, pues ho veuríem. Mira, podeu enviar un vídeo en comptes de cartes? Sí, vídeos, vosaltres mateixos gravats, vosaltres mateixos enviant un missatge. Hola, me llamo Juanjo. Me encanta el programa, sobre todo tal. Tendría que hacerlo más largos, muy poco, media hora, pam. O si os da palo el vídeo, pues haceros una foto y un pie de foto abajo. Hola, soy fulano de tal. O enviarnos una tarjeta musical y la música la grabáis vosotros cantando el mensaje que nos queréis dar. Diu el Paco, hola especialistas, os felicito por el programa, sois los mejores, això té tota la raó, lástima que dure tan poco, a ver si haces un programa más largo. Aquí no, aquí no tiene raó. Me lo paso riendo todo el rato. Mira tú. Como nosotras, ¿no? Media hora, caca, joder. Sí, como nosotras, básicamente. Hace poco que os escucho, això és una constant. Hace poco sí que nos escucha y ens va pillar de casualitat, un día cambiando de emisora. Va pillar-nos. I si fas un anàlisi d'això, com donat que tampoc augmentem cada trimestre, cada oleada, un mogolló en l'audiència, anem augmentant, però no tal, què passa amb els que ens escolten des de fa molt temps? Aquests han pirat. Però això és com... Sí, anem renovant. Això és com una societat viva. I entren i salen. Moren oients i neixen oients. És veritat. La qüestió és mantenir aquest equilibri. Sí. Que els morts no siguin massa. La cadena tròfica. Sí. No, el ciclo del agua, el ciclo de la vida. Sí. Digo, el programa se me pasa volando. Bueno, Íñigo, Nane y Armán, os dejo que mañana hay que levantarse a las 6. Es piloto, ¿qué? Aquí hay un chiste. No entiendo. ¿Ah? Por lo que se me pasa volando. Hare Krishna. Bueno, Íñigo, Nane y Armán, os dejo que mañana hay que levantarse a las 6 para currar. Bueno, es piloto. No, eso serás tú. Claro. ¿A qué hora sacas el pie de la cama, Nane? Yo a las 9:30 y... ¿A las 9? Y ¿tan para pronto? Que se refresque. ¿Tan pronto? Pues no hace falta que lo saques tan pronto. Íñigo arriba a las 11 y digo, me acabo de levantar. Bueno, para que yo primero saco los pies. Sí, a las 6 llevas tú. A las 11:30 llego alguna vez porque me había dormido. Venga, vale. Pues saludo a Juan el Impresionante, digo, el Paco de Barberà del Vallès. Paco de Barberà, a Juan el Impresionante. Qualsevol missatge, comentari, qualsevol història, pregunta, suggerència dels personatges del programa, especialistes@cadenaser.com. I tornem a dir que sí que entrem a la nostra web, claro. A la web de especialistassecundarios.com, entrem i mirem els missatges i els comentaris i tal. Mm-hmm. Especialistassecundarios.com. I la nostra és especialistes@carrefour.com. Carrefour.es.com. És tot. Bueno, abans de començar els temes del dia, volia comentar una cosa que sempre comentem nosaltres el dimarts al matí, i és CSI, no? Sempre, sí. Perquè ja sabeu que som fans del CSI, sobretot de l'Horatio. no? El miserable personatge de CSI. El panochilla este. Sí, de CSI Miami, ¿no? Miami, Miami. Sí, ¿no? ¿Cómo em posa aquest tio? Es que tú vas a ver el capítulo de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer rabia. Es que, no sé, a mí de tanta rabia que me hace, creo que ya me está cayendo bien. ¿Sabes esta gente que es como si pasara es que un poquito, pasas la barrera de caerte? ¿Agafaría que el tío? ¿Qué, Mike? ¿Y qué, Mike? ¿Qué vas a hacer? Me muero en deseos de ver qué vas a hacer, lo que vas a hacer, Mike. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué? ¿Cómo que, ¿me Mike? ¿Me cogerías y qué? ¿Qué? Pero, Chus, ¿qué pasa? ¿Se te ha culata que está trucada o qué? ¿Qué harías conmigo? ¿Por qué no visitas, amiga? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué es radio? Sí, sí, Mike. Es música de CSI, ¿no, Mike? Pues soy yo. ¿Pero cómo? ¿Quién es Mike? Tú, ¿no? Yo no soy Mike, yo soy Armand. No, Mike. ¿Y qué hace, Horacio? ¿Cómo te has ¿qué haces aquí llamando? Estamos hablando de ti. ¿Qué haces aquí llamando? Te voy a decir quedándome las gafas sin mirarte la cara. Yo me meto. ¿Cómo te metes en la radio? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quien quiera? Repite, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con quien quiera? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quien quiera? Bueno, ya que está la antena, vamos a hablar con Horacio, ¿no? Venga. ¿Qué tal, Panocho? ¿Qué tripas se le ha roto? ¿Para qué llamas? Os llevo escuchando hace unos cuantos días de mi... Parece que está invitando a Buenafuente cuando invita a Robert De Niro. Y no me gusta nada lo que oigo, Mike. O sea que nos escucha la cadena. Sí, ser. Cuando voy de casa al curro tengo media hora y os pongo. ¿En su Hammer? Os tendría que dar más tiempo. Pero en el Hammer, ¿no? Escucha el Hammer. Y lo tiene bien ecualizado, ¿verdad? Hammer. ¿Y si alguien le desecualiza la radio, qué? No, porque yo la tengo ecualizada como a mí me mola. ¿Y qué le parece el programa? Ahora se hace un poco corta. Ya. Eso me gusta poco. Poco. Ni el tiempo ni lo que oigo me gusta de vuestro programa. Es muy chulo, es muy desagradable. Da mucho asco. Pero ya te digo, que a mí me empieza a caer bien. Mira, te lo voy a decir a la cara ahora, tío. Ya que estás ahí, nos caes fatal, pero a todos, ¿eh? Con esta pose que haces de cantador de jotas, parece que vas a cantar una jota con arrancar, las manos en jarras. No nos gusta tampoco tu gafa de sol. Ni lo que dices, ni cómo la manía esa de no mirar a la gente a la cara, siempre mirando con desprecio por encima del hombro. Mira a Grissom, lo majo que es. Grissom no prejuzga a la gente como tú, mamarracho. Grissom es un come mierda, con cara de bollo, que no sabe para qué le cuelga la cosita. ¿Pero qué dices? Mirad, chicos, os tengo en el punto de mira. Pero... voy a conseguir pelos de pubis vuestros, y cuando tenga el ADN se los voy a llevar al juez. Uy, y yo voy a descansar, tío, hasta que os frían en la silla eléctrica. Y yo voy a estar allí para verlo. ¿Nos estás amenazando, Horacio? Sí, de silla eléctrica. Horacio, nos... tengo que ir a la silla eléctrica hasta el que se pasa el semáforo. Todos a la silla eléctrica. Y yo no amenazo, yo cumplo. Vais a caer bien caídos, chicos. Pero que muy bien, vais a caer fritos. ¿Qué significa caer bien caídos? No sé, yo leo. Chus, corta a este tío que no le aguanto más. ¿Algo más que añadir? ¿Visteis cómo acabé ayer el caso? ¿Cómo resolví? Sí, ni moriente. Sí, salvó al negrito. Ah, sí, el chico de... Pero se lo metió en la cárcel. Claro. Mike, ¿quieres un consejo? Dime, Cam. Un poquito de cárcel siempre va bien, Mike. Sí, sí. No sí. Te olvides de esto, métetelo ahí dentro, metido dentro. Hola, tío. Hola, tío. Ya hablaremos. Me gusta la rubia. Sí, ya, seguro. La sí. De balística. Sí, a todos, sí. Nos gusta. Pero no sé cómo decirse, ¿cómo se lo diríais, Mike? Pues mirándole a los ojos, que no la miras a los ojos. Desgraciado. Y no le miras tampoco los pechos, no le miras en ningún sitio. ¡Hola, tío! Bueno, adiós. Ya está. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al debate del programa de los presidentes comunarios. Le habla Salvador Sustenegues. Algún día debemos debatir si debería decidir los debates o no debería decidir los debates. Me han llamado para que debata, para que modere este debate sobre cuestiones que preocupan a la sociedad ahora mismo en estas cuestiones, pues que cosas que están sobre la mesa ahora mismo y que la gente pues no sabe si sí, no sabe si no, entonces no lo voy a haciendo. Creo que el debate sería este, las gafas, ¿qué hacemos con las gafas? No, no se le entiende. Pues las gafas, la gente que llamamos gafas. Las gafas, está diciendo usted. Sí, las gafas, la gente que llamamos gafas, vimos una especie de terno de dilema, ¿no? Los vidrios de las gafas tienen que estar limpios o tienen que estar sucios. Ese sería ahí, estaría sobre la mesa lo que sería el debate. Gafas limpias, gafas sucias. Sucia, limpia. Limpia, sucia. Esta vaina. ¿Puede hacer el favor de presentarnos? Esta vaina, sí, enseguida. Para debatir este tema hemos invitado a gente muy importante. Por una banda tenemos a don Gonzalo Pérez Gordalaitía, más conocido como el Gonza. Gonza es profesor de literatura hispánica. No, me equivoco. De hispánica. De la Universidad Pública de Deusto. Deusto. Uh-huh. Y también hace como de asesino a sueldo de la mafia. Uh-huh. Y está a favor de las gafas sucios. Sí, bueno, no es correcto todo lo del dato. Yo ya no doy clases en la Universidad de Deusto. ¿Y eso? Eso es el... No, latiente, ¿no? Es feo, pero este detalle es una persona. Bueno. Y no baila. Esta persona que está aquí, que habló, se llama es Jorge Riquitaun, que es piloto de coches de Fórmula Indy. Uh-huh. Que no nos casamos con las discográficas. Piloto de coches. Grandes. Jorge Riquitaun. Con Wea. Jorge Riquitaun es piloto de coches de Fórmula Indy y además es ganador del Oscar al Mejor Papi. Sí, eso fue un bonito detalle de mis hijos el día de mi cumpleaños. Estoy totalmente orgulloso de ello. Y también está a favor de las gafas siempre limpias. Bueno, eso... ¿Usted quiere que las gafas siempre estén limpias y Gonza... ¿No? Yo no sé qué dice Gonza. A ver, por alusiones, yo estoy en general bastante a favor y él es... O sea, tú estás en contra, entonces, Riquitaun. ¿En contra de las gafas limpias? Sí, yo voy a estar a favor. Tú estás a favor de las gafas limpias. No, pero yo soy el que está a favor. Tú estás... A ver, ¿cómo es? Debatir, por favor. Venga, por favor, vamos. Vamos a reducir un poquito. Lo reducimos todo a una sencilla fórmula. Cristal sucio, Gonza. ¿Vale? No, Gonza. No, cristal sucio, Gonza. Cristal limpio, perra gorda. Vale. No, se equivoca de dedo. Ese dedo es para perra gorda. Es Riquitaun, ¿no? Yo soy Riquitaun. Ah, perra gorda es usted. Sí. Claro. Gonza, perra gorda, y usted es Riquitaun. Gafas limpias, Riquitaun. Usted. Uh-huh. Gafas sucias, Gonza. Vale. Bien, ¿vale? Okay, bien. Pues entonces... Pues yo se lo voy a resumir todo. ¿Por qué la gafa tiene que estar sucia? Yo le voy a resumir todo mi pensar en una frase, que se puede resumir en una sola frase, ¿no? Que es la siguiente, que la voy a decir en una sola frase. Para lo que hay que ver, mejor sucias. No, hombre, no. Yo, por discrepar, no por otra cosa, me gustaría intervenir, si puedo, moderador. Adelante, fíjate. Vamos a ver, mi argumento es el mismo que el señor Gonza. Para lo que hay que ver, gafas limpias. ¿Usted ha visto la cantidad de tías que hay en la calle? No, por favor, me abochorna usted en un debate serio. No, que pretende ser de la cadena. No, nos abochorna a todo el género humano, ¿no? Con esta... O sea, lo reducimos todo, al final todo a esto, ¿no? O sea, gafas limpias para ver tías. O sea, simplemente... Bueno, no solo... No solo tías. No solo eso, también puedes ver riachuelos cristalinos, pájaros de colores, las carreras de Fórmula Indy, que no nos casamos con discográficas. Lo cierto es que, sí, la verdad es que hay cosas muy bonitas que ven con museos de cera, en la vida. Y la cera. La cera mismo, sí. Sí. La cera pintada es bonita. Es muy bonita. No le voy a decir que no hay cera. Lo cierto es que ese argumento de que hay cosas muy bonitas que para ver que la gafa limpia, es un argumento que emite poca discrepancia. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Qué duda, cabe. Yo estoy pensando incluso en cambiar de postura, pero... Siéntese aquí. Pero sigo... No, ya estoy bien aquí. Pero sigo pensando... Está muy bien, si le cuelgan los pies. ¿Qué? Ah, sí. Pues sí. Esto es de bajito, ¿eh? Sí, soy bajito. Pero sigo pensando que... No es bajito, le cuelgan porque quiere. No es que sea bajito, es que me siento muy atrás del sillón. Pero claro, son piratas los pantalones, ¿no? Que le van pequeños. No, me dan grandes. Le está arrugando el paquete y está todo concentrado. Me van bien, pero ahora está de moda hacerse el dobladillo así un poco más ancho, ¿no? Y quizá me he hecho un dobladillo que me está rasgando por dentro el día de las ingles. Nos estamos yendo. Pero lo iba a preguntar, o me preguntaréis vosotros, ¿por qué la sociedad, o la suciedad de las gafas... ¡Eso es un asco! ¿Por qué? Me preguntaréis, ¿por qué la suciedad... Hay público en el debate también, ¿eh? ¿Por qué la suciedad de las gafas nos protege de los rayos solares, ¿no? La suciedad... Vendría a ser nuestra amiga. Estoy diciendo que la suciedad de las gafas tiene que estar sucia porque nos protege los rayos solares. Pero por el amor de Dios, ahora sí que me enfado, hombre. Para el sol ya tenemos las gafas de sol. A mí me da asco la ignorancia de mi rival. Bueno, a mí no es solo su ignorancia. Usted no sabe que las gafas de sol son gafas sucias, pero por Dios, lo sabe hasta mi madre. O sea, las gafas de sol son gafas normales que se dejan envejecer en barrica de roble abierta para que entre porquería, y cuando están ya muy sucias, se venden como gafas de sol. Ese es el porqué. Eso es increíble, señor Pegar. Riquitaun, la verdad es que es un argumento bastante... Ver, yo lo he conocido, yo no sé qué gafas estamos abriendo normales, pero sucias, ¿no? Cállate, estamos abriendo otro debate. Yo me voy a desabrochar el botón. ¿Qué dice usted? ¿Pero qué banda locos es esta? ¿Qué decías? Que estamos abriendo otro debate, doctor. No, estamos abriendo. El debate lo voy a abrir yo a puñetazos. No, llegamos, por favor, se violencia, porque tampoco es necesaria. Si las gafas de sol son gafas sucias, ¿vale? No estamos abriendo otro debate. Porque si las gafas de sol efectivamente son gafas sucias, estamos hablando de gafas limpias. El debate es el siguiente. Las gafas de sol protegen a los ojos de sol. ¿Pero quién protege a las gafas de sol del sol? Usted está preguntando, las gafas de sol nos protegen. ¿Quién protege las gafas de sol? Usted está preguntando eso. Es lo que acaba de decir. Pues otras gafas sucias. ¿Y esas gafas quién las protege? Eso es gafas sucias. ¿Y así hasta el infinito? Hasta el infinito prácticamente, pues claro, claro, ya, claro. Pues pero claro. No, no, esto es un error, no tenía que haber venido a este debate, pero nunca. No le tenía que haber cogido el teléfono a usted. Yo no le he llamado. A mí me ha llamado Oscar. ¿Qué me ha llamado? A mí me ha llamado Oscar, un tío agradable donde los haya, un tío que a mí me pareció encantador. Luego me encuentro aquí con usted. ¿Sí? Y no es lo mismo. No, pero vamos a hacer una cosa. Pero Oscar no te coge si no le das la contraseña. Bueno, una conclusión. ¿Tiene usted conclusión en gafas sucias, gafas limpias? ¿Cuál sería la...? Porque los oyentes ahora mismo están pues, preocupados, vale, ¿no? Creo que la liga gafas. Es, la liga yo dejaría en gafas. Y ya sucia. Gafas y usted diría sucia. No me acuerdo decirle que ustedes han escrito libros, porque ustedes vienen aquí básicamente para promocionar sus libros. Sí, señor. Uh-huh. Y usted han escrito un libro. Si quieren ustedes hacer una pequeña promoción de alguno de los libros que han escrito. Bueno, adelante, Gonza. Pues no. Es que yo he escrito la segunda parte del que él ha escrito. Yo, bueno, he hecho un decálogo. Yo he hecho el fútbol de la A a la H. Yo he hecho de la H a la Z. Pero hay un prólogo muy bonito que yo le he hecho el prólogo de la L. Sí. Y él me ha hecho el epílogo. Y él ha hecho el epílogo. ¿Hein? ¿El central argentino? ¿El del ketchup? ¿Quién lo ha hecho? ¿Usted o él? Yo. Usted, o sea, hasta Hein. Hasta Hein. Y usted ha parecido Gento. Y él sí. No, ¿hasta Zamora? No, yo he hecho hasta las... Bueno, él ha empezado en la L. Pues ahí lo tienen ustedes. ¿Ya en la librería? Lauritsen. La editorial El Cuenco. Editorial del Cuenco, fútbol de la A a la H. Y pueden encontrar en este mes de octubre que acabamos, podéis encontrar el libro en sitios muy concretos, en entradas de Discos Aribau. Fútbol de la A a la H de Gonza y fútbol de la G a la Z de Riquitown. Un placer a los dos. Ahora concluimos el debate, pero como han estado los oyentes, los oyentes forman variativa también del debate, ¿no? También están porque tienen su opinión, su propia opinión y la gente pues quiere decir la suya. Entonces tenemos un conteo automático que ustedes han podido ver a través de la pantalla, el número, y una serie de oyentes han dejado sus reflexiones sobre lo que han escuchado en este debate. Si le parece a usted, las escuchamos. Venga, y nos vamos ya. Venga, escuchamos. Hacemos las dos cosas. Por favor, chicos, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes del debate, de este debate, que es bastante interesante aquí en localidad de Cataluña. Hola, me llamo Rius, me llamo Taulets. Felicidades por el programa, muy interesante ha sido el debate. Y yo lo que quería decir ahora que han vuelto los calcetines a las calles es que basta ya, por favor, de tanta hipocresía y también de tanto cinismo. Saquémonos las caretas, por favor. Saquémonoslas. Al César lo que es al César. Juan Manuel, ¿has sacado el perro a pasear? No pues es... ¡Venga a pasear al perro! Perdón, que os tengo que dejar. Felicidades por el debate. Nothing gonna change my love for you. ¿Qué tal? Soy Glenn Medeiros y solo quería dar un saludo muy fuerte para los oyentes del debate. ¡Mua! Nothing gonna change my love for you. Yeah. Sí, mi nombre es Pipo. Decir que he reconocido al señor de la tertulia que se llamaba Gonza. Es vecino mío. ¡Ey, Gonza! Bueno, soy el Pipo. ¿Te vienes esta tarde a mi casa a escuchar jazz? Te espero. Un beso. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la polla. Especialistas secundarios. Cadena SER. Glenn Medeiros, ¿te acuerdas de Glenn Medeiros? Las veces que hemos bailado lentas tú y yo. Tú con uno y yo no, con otro. Yo siempre bailo lenta. Yo lenta bailo siempre. Es verdad, tú bailabas de aquella... La rápida, la bailo lenta. Dame gasolina... Agarra, ¿sí? Bueno, mayonesa. Voy a coger este teléfono, voy no a... Lo tapes, no lo tapes, la... levántate de encima. Buenas tardes. ¿Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente del Palacio de la Zarzuela? Que no sabía dónde estábamos, ¿eh, Paloma? La Zarzuela. ¿Le atiende Ruth? ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenas tardes, caballero. Estoy bastante indignado, no, así supongo. Que cuidadito conmigo porque estoy indignado. Cuando yo estoy indignado me convierto en una letra weapon. Bueno, usted está siempre indignado, así que tampoco es para flipar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué me sorprende? ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha cojonado toda la oficina. A mí no me sorprende que usted esté indignado, porque es como el, porque usted siempre está indignado y luego no es para tanto. Es como el cuento de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y luego nunca venía el lobo. Y al final vino, ¿y qué hizo el lobo? Se comió a Pedro. Se comió a Pedro, es lo que pasó. Así que no pretenda que yo me sorprenda porque usted está indignado, porque siempre está indignado. ¿Ha entendido lo que le he dicho? Mira, yo me he enterado que la princesa Leticia está embarazada. Y con este hecho se vuelve a reabrir, según la prensa, el debate de la línea sucesoria de la corona española. Efectivamente, ahora habrá que ver si el bicho es niño o niña y pensar si la primera en la línea sucesoria es Leonor o lo que salga después. Pues para mí eso es un montón de mamonadas. Bueno, eso no son chorradas, caballero. Yo soy el segundo en la línea sucesoria. Y yo soy la justicia. Usted no es nadie. Yo soy el que va después del príncipe Felipe, el heredero del trono. Paloma, ¿has oído lo que ha dicho? Usted está diciendo... Yo he puesto el mute. ¿Está usted diciendo que es el segundo en la línea sucesoria de la monarquía española? Efectivamente, caballero, así que exijo que se acabe el debate alrededor de este tema. A ver si nos entendemos. ¿A usted quién le ha dicho que el segundo en la línea sucesoria de la corona española es usted? Leticia, la princesa Leticia, a mí me lo ha dicho en persona. ¿A usted? ¡Mentira! ¡A mí me lo ha dicho! ¡Mientes! No tienes papeles, mientes. ¿Cómo que? ¡Mientes! ¿Cómo que no? Y lo sabes. ¡No estoy mintiendo! ¿Quién te lo dijo, Leticia? Me lo dijo Leticia. Vale, ella dice muchas cosas, pero ¿en qué contexto? Yo estaba por la calle, yo lo explico. Yo estaba por la calle de Montmán. ¿Dónde estás? Con eso? Mi coche. Y de repente que veo un sitio para aparcar, veo un hueco. Con lo difícil que es aparcar en el barrio de Gracia, Barcelona. Vale. Y justo cuando voy a aparcar me encuentro a la princesa Leticia de pie, que me dice que no. ¿Por qué? Que ahí no puedo aparcar porque ella está guardándole el sitio a Felipe, que está dando la vuelta a la manzana con su coche. La porque ella había visto el sitio y se me había plantado ahí de pie la tía. ¿Leticia estaba guardando un hueco en la calle Montmán? Sí, y eso es ilegal. Estaba allí plantada impidiendo que yo aparcara, diciendo que ese sitio estaba reservado para su coche, que Felipe ya llegaba. Y yo le dije que eso no se puede hacer. Que un peatón no puede reservar un sitio para aparcar en la vía pública. Y ella me dice que ya lo sabe, pero que no se piensa mover de ahí. Así que si quiero aparcar, la tendré que atropellar. Eso es lo que me dice la cabezota. Y ahí estamos. Que te muevas, que no te muevas. Ahí, la no... cabezota. Entonces yo le digo, en vez de abucharme e irme, le digo, pues voy a llamar a la urbana. ¿Y se plantó ahí usted? Me planto ahí con el coche y le digo, no te voy a atropellar porque yo no soy un animal. Pero no me voy a ir. Así que voy a llamar a la urbana porque yo tengo más razón que tú en esto. Ajá. En otras cosas tendrás tú más razón, pero yo en esto tengo más. Eso es así. ¿Y así? ¿Y qué? ¿Llegó la urbana? Y entonces Leticia vio que no tenía razón ella. Y sabes que me dice, mira, si te vas y te olvidas de este sitio para aparcar y dejas escapar que Felipe aquí, que además lleva a Leonor en el cochecito atrás, te nombro segundo en la línea sucesoria de la corona. ¿Qué dice? Y le dije, trato hecho. Pero vamos, eso... Y le dije el trato hecho. ¿Y usted se fue y dejó que aparcara? Y sí, le dejé que aparcara a ella. Pero vamos a ver, ¿usted tiene un contrato, algún papel firmado? No, dice, algo que demuestre... ¡Tengo la palabra de la princesa Leticia, caballera! ¡La palabra de una princesa! ¿Qué te crees que tú, que es poco, qué? ¿Que es bastante más que un contrato? ¿O acaso está diciendo que la princesa no tiene palabra? Este me paga los dorinos. ¿Está diciendo que es una mentirosa nuestra princesa? ¿Está diciendo que no sabes criar? ¿Está diciendo que es fea la Leticia? No, no. ¿Acaso usted es más guapa? Venga, va, un poco de respeto. Vale, vamos, le creo. Menos mal. Nadie inventaría una historia así. Está a punto de petarme las venas del cuello. Pero esto deberían de saberlo los españoles, que cuando no esté Felipe, usted será rey. Es que es muy fuerte. Yo seré rey, sí, sí. Pero es muy fuerte. Claro, pues que lo vayan sabiendo, porque la cosa es así. ¿Y de esto los reyes lo saben? ¿Y a mí qué me importa? ¿Alguno de ellos? Lo sabe Leticia, lo sé yo. Y es suficiente, ella me dijo. Nos escupimos en la mano y la apretamos. Que es más fuerte eso, ese de esto que cualquier puto notario. No, espera. Sí, cuelga. No. Cuelga, déjalo ya. Bueno. Sí, nos ha quedado claro. Es más, no, si ese cortado, trato si... es más fuerte. ¿Está el teléfono el hombre? ¿Este le he colgado y está el teléfono? Estoy aquí, estoy hablando. Pero si le acabo de colgar, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Pues ¿por no qué he colgado. ¿Por qué tocas nada, Paloma? Que ¿por no qué tocas nada? No me pegue, ¿eh? Señor, gracias. Si me pega, acaba. Venga. Le llamo su alteza a partir de ahora. Bueno, a partir de que se muera o no esté Felipe. Bueno. Hombre, soy el segundo, no soy el primero. Pero bueno, me quedé sin aparcar, ¿eh? No es tan fácil la cosa. Es verdad. Servicio de atención al cliente del Palacio de la Zarzuela. Le ha atendido Ruth. Muchísimas gracias por utilizar este servicio. Hasta la próxima. ¡Conchi! ¡Súbeme el de esto! ¡Ay! ¡Ay! Ahora te me gustaría para hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo sin dos sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacerlo siempre cuando quiera, cuando sea circular y cuando se inserte casi de casa. Para ti solo lo mismo. Pero podrá que te estés. Claro que sí, bonita. Llama al número 2, siguiente, al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Sí, me manda aliento del frescor. Llama. Llama. ¿Tu nombre era, perdona? Bueno, a mí me llaman Hércules. Hércules. Hércules es un no colaborador, del programa dels especialistes secundaris i que ens vindrà a fer una agenda d'activitats culturals. Una agenda super de fin de semana, muy... Se va a ser la Bombini. Sabes que estamos a martes. ¿Sí? Que vas a hacer una agenda de fin de semana y estamos a martes. Sí, bueno. Más un poquito por romper, ¿no? Por hacer un programa más gamberro, más fresco. Vale, eso sí que es verdad. Más urbano, más... Bueno, Moderniquis, este fin de semana hay un montón de inputs super implementarios. Este weekend, con tres W, en Varna, pues va a ser la Bombini. En Varna, en Cataluña. Sería para espectadores de 4, ¿no? Sí, un poquito así, sí. Dentro vídeo, por stop. ¿Qué dices, top? No hay vídeo, ¿sabes? Esto está en todo radio. ¿Ah, no hay vídeo? ¿Qué no? O sea, ¿qué? No podéis, ¿quién te enseña eso de top? Pues poner, pues dentro vídeo, ¿no? No hay vídeo. He traído un poco, hecho con Flash. Pero el culés. Con HTM, con... ¿Eres de Alicante? Sí, ¿por qué? No, por nada. ¿Vas a presentar alguna actividad? Pues podrías poner aquí Padres estudia un poquito más, una especie de pantalla, unas platinas, para hacerlo esto un poco más multimedia, ¿no? Bueno. Ya, venga, va, pues venga. En cualquier caso, para el segundo viernes, el tercer viernes, contando con el Hércules, es el primer venga, día, lo sé. Suerte. Estás ahí. En la plaza. En la plaza, bueno. Sabemos que se. Tómatelo con calma. Masca las palabras. Sí, que es un error que caen estos programas así tan moderniques. Que venga, no. Venga, va. La Bombini, en la plaza, ya lo iremos un poquito recordando. Venga, no os preocupéis ahora. Se trata de la actuación de ese gran maestro del ilusionismo llamado Baltasar el Mago. Y está aquí con nosotros, fuerte. Hola, top vídeo. ¿Qué hay? Ah, no, gran vídeo. Dile. Baltasar, buenas. Bueno. Bueno, así que vas a actuar el segundo viernes, el tercer viernes. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Sí. Que venía aquí Baltasar el Mago. Vas a estar en la plaza, ¿no? Sí, ahí estaremos. Bueno, como todavía falta un poquito, para ese día podrías hacernos, y para toda la Peñoski que nos está viendo, un pequeño truco de esos que vas a hacer para ir abriendo boca para Peña. Claro que sí, por supuesto, pero necesito alguien del público, venga. No hay nadie, Baltasar, estamos tú y yo solos y el gafitas que no es público. Bueno, venga, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Esa pregunta, atención, porque es uno de los juegos de magia. ¿Dónde está la moneda? Aquí, en la mano derecha. Correcto, escoge un número, pero no me lo diga, ¿eh? Es el 3. Escoge un número, no te lo digas. El 3, ¿no? ¡Oh! ¿O piensa otro? ¿El 6? No, era el 4. No. Y bueno. Antes el 2. No has acertado. Piénsate otro número, pero te dejo que me lo diga. El 7. Es verdad. Bueno, pues este es un pequeño fragmento. Pero, este es un pequeño fragmento. Si queréis ir a ver el resto. Se ríe, que es tonto. Si queréis ir a ver el resto de la actuación, de Baltasar, bueno. Ya sé, segundo viernes contado del anterior. Pues espero. De mes en la plaza. Con Baltasar. Venga, piensa otro número. No, te lo piensas tú. Ah, yo soy el mago. Bueno, entra ya. Más propuestas. No os perdáis. Moderniquis. No os perdáis. Moderniquis este fin de semana en el CCCCBCB, al lado del Macba, entre el FCT y el SRT, el ciclo de cortos bielorrusos, entre los que destaca un making of del partido Racing de Santander-Valencia. No os gusta mucho el fútbol es aburrido, el fútbol es para gente vulgar, pero el making of está realmente bien, un encuentro precioso y lleno de emoción. Hércules, mucho cine. ¿Sale Baltasar el mago ahí? Escoge una carta. Sí. Escoge una carta. Baltasar, por favor, es el protagonista del making of. Ven ahí. Pero si tiene una carta nada más en la mano, dice, escoge una carta. Pero es usted idiota, Baltasar. Perdone que se lo diga así tan crudamente. ¿Dónde está la moneda? Pero es lo último, es el último grito. Viene de Nueva York. Baltasar ha estado viviendo en Nueva York, en Los Ángeles, en California. Has estado en todos lados, ¿verdad, Baltasar? ¿Pero qué hace con las manos? Como si hiciera alguna cosa. Hércules, ¿te queda alguna cosa? Adivina la bolita. No, guarda la bolita, guarda la bolita. La bola no se adivina. Hércules, lo dejamos para mañana si quieres. Venga, más novedades el viernes. Hasta luego, Enriquez. Dentro vídeo, top. Nosaltres tornem demà a 3:45. Top! Top. Aquí la bolita.